El tiempo del arrebatamiento, ¿cuándo será? Recordemos que son tres las teorías presentadas sobre este evento tan importante. Nos explica el doctor Abelardo Limón. No olvidemos que son tres las creencias en cuanto al tiempo del arrebatamiento. Hay aquellos que creen que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación. Otros creen que el arrebatamiento de la iglesia será a la mitad de la tribulación. Y, en tercer lugar, hay aquellos que creen que el arrebatamiento será al terminarse la gran tribulación. En la última sesión hablábamos de la segunda creencia, la creencia que el arrebatamiento será a la mitad de la tribulación. La resurrección y asunción de los testigos es también análoga al arrebatamiento de la iglesia. Los dos testigos, que son llamados los dos olivos en Apocalipsis 11:4 y en el libro de Romanos 11 del 13 al 24, los santos, judíos y gentiles, o sea, del Nuevo y del Antiguo Testamento, son representados por olivos. En el Apocalipsis se termina todo testimonio o evangelización al ser trasladados los dos testigos, y en el Apocalipsis capítulo 11, verso 18, es anunciada la venida de la ira. Algunos argumentan que el arrebatamiento de la iglesia es descrito en Apocalipsis 14, del 14 hasta el 16, que corresponde al pasaje de Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 y verso 17. Hay otra idea, pero no es muy conocida, que es la idea de las siete cartas o mensajes a las iglesias en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis, y los siete sellos del capítulo 6, las siete trompetas del capítulo 8 y los eventos del capítulo 12 hasta el capítulo 14, que dice que todos estos eventos son eventos contemporáneos, es decir, ocurrirán a la misma vez. Esto quiere decir entonces que la primera parte, el primer sello, la primera trompeta, todo se refiere al mismo tiempo y que acontecen simultáneamente. Algunos tratan de una misma época, pero bajo distintos puntos de vista, del espiritual, del económico, del político y así en adelante. Estos colocan el arrebatamiento de la iglesia entre la cuarta y la quinta, entre el cuarto sello y el quinto. Es decir, citan de la cuarta carta, que dice así: lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y de la quinta carta, que dice: afirman las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esta interpretación hace que las últimas tres iglesias pasen por la gran tribulación. Y surge la pregunta con esto: ¿cómo es que puede la iglesia en Laodicea ser tibia en medio de tal tribulación? Sería o muy fría o muy viva, pero no insípida. Muchos consideran este concepto como completamente entonces insostenible. Bien, ahora pasemos a la tercera creencia. Esta es la creencia que dice que el arrebatamiento de la iglesia será al terminar la tribulación, al terminar ese periodo de siete años antes del reino milenial. Esta interpretación, que históricamente hablando ha tenido más partidarios durante los siglos del cristianismo que las dos anteriores, cuales hemos ya mencionado. De las tres creencias principales premilenarias, esta creencia es la más sencilla. Esta considera que Jesucristo viene a la tierra de una vez, que levanta de los muertos a todos los creyentes del Antiguo Testamento, tanto como de la iglesia, y que juzga a la bestia, al falso profeta y a las naciones, y que a la vez Israel, arrepentida, regresa a Palestina y el Señor Jesucristo entonces establece su reino milenario. Los partidarios de esta creencia creen que la venida y la manifestación, es decir, la revelación de Jesucristo, la parusía y la epifanía. La palabra parusía queriendo decir la presencia y la palabra epifanía queriendo decir aparecimiento. También creen que este es el día de Cristo, el día del Señor Jesucristo y el día de la venida del Hijo del Hombre. Este gran evento, según estos, no acontecerá sino al fin de la gran tribulación. Necesariamente, entonces, creen que la iglesia pasa el tiempo de la tribulación en la tierra, que sufrirá persecución, pero que será protegida de los juicios de la ira de Dios. Hay pasajes que a primera vista demandan el arrebatamiento antes de la tribulación para su cumplimiento, o la venida en dos etapas con la tribulación entre una y otra. Pero hay otros pasajes que parecen exigir que la manifestación de Jesucristo, el juicio de los vivos y de los muertos y el inicio del reino milenial han de ser a un mismo tiempo. Este pasaje lo encontramos en 2 Timoteo capítulo 4, verso 1. También se encuentran algunos versículos en la Biblia acerca de la manifestación del Señor Jesucristo y de los santos juntamente con Él, pero sin referencia al tiempo, como son Colosenses 3, verso 4 y 1 de Juan 3, verso 2 y 3. Para el que se llama pretribulacionista, le apoyan en su creencia estos versículos. Y el postribulacionista dice que están conformes a lo que él cree también. Debe haber honestidad, creemos, en escudriñar toda escritura. El fiel estudiante de la palabra de Dios debe desear saber lo que realmente dice y no lo que uno siempre ha pensado que dice. Puede uno tener sincera fe en su interpretación de la profecía, pero esa fe debe ser basada en aquellos pasajes que son claros y literales, con los simbólicos o difíciles, solo como apoyos, como prueba complementaria. Repetimos aquí que no es necesario que uno haga una decisión final acerca de cada pequeño detalle de la profecía, ni que demande que toda la iglesia crea lo mismo que él. No, no es un crimen ni una bajeza tener que decir yo no sé en los puntos que son sin gran importancia. Tal vez el primer detalle que presentar en la interpretación post-tribulacionista es el asunto de las exhortaciones de velar, por cuanto no se sabe a qué hora ha de regresar Jesucristo y no nos toca tampoco saber el tiempo ni las sazones, dice Mateo y dice el libro de los Hechos. El argumento de los pretribulacionistas es que si Cristo no viene sino después de los 7 años más o menos de la tribulación, luego su venida no es inminente, no puede suceder en cualquier momento y por consiguiente es entonces sin razón decir lo siguiente, velad porque no sabéis. Si es así, entonces uno no espera al Señor, sino que está en espera de las señales o las pruebas de que la tribulación ha empezado. Creemos que tal modo de pensar realmente deshonra a Jesucristo. ¿Por qué? Porque quita los ojos de Él y los pone sobre las señales en vez de su venida. También surge esta pregunta, si uno acepta esta creencia, ¿cómo es que se puede estar en constante espera de un evento que se sabe no puede pasar dentro de por lo menos varios años? En primer lugar, todos admiten que la declaración de que al venir Jesucristo los muertos serán resucitados y los creyentes vivos transformados, todo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, no incluye nada de que esa venida sea inminente. Esto no dice nada acerca de cuándo acontecerá. Será de repente cuando ocurra, sea pronto o tarde. Y para los incrédulos, vendrá como ladrón en la noche. Pero para los creyentes deben estar ya esperándole. Aún con señales discernibles, el corazón humano es tal que necesita ser amonestado a velar y a esperar. Además, aunque contando el tiempo de la tribulación como los 7 años de la semana septuagésima de la profecía de Daniel, no habrá seguridad de la hora de su venida. En Mateo capítulo 24, verso 22, leemos que aquellos días serán acortados, sin decir por cuánto tiempo será apresurado el fin. Los post-tribulacionistas creen de esto que entonces Cristo puede venir en esta generación, en esta década o en menos tiempo aún. Y esto, queremos aclarar, no es la misma creencia de los postmilenarios, que alegan que el Salvador Jesucristo no puede venir por más de 1000 años. Aunque no se cree que su regreso pueda acontecer en cualquier momento, sin el menor aviso previo, no por eso es por demás la exhortación a los creyentes a estar apercibidos y velando. En ningún caso, creemos, se sabe la hora exacta. Más bien, esta creencia, que es llamada la creencia post-tribulacionista, está de acuerdo con la exactitud correcta de estar alerta. Estando entonces esperando la llegada de algún amigo, sea por autobús, por tren, por avión, el saber la fecha aproximada, no le hace menos pendiente, ¿verdad? Las pruebas de que se aproxima un vehículo le aumenta su esperanza, sin quitar su pensamiento o aprecio de la persona que viene para limitarlo al autobús, tren o lo que sea. Además, en Puerto de España, en una isla que se llama la Isla Trinidad, hay un buen puerto donde fondean muchos vapores de pasajeros. En la entrada del puerto, una distancia considerable de la ciudad, hay, en la cima de un cerro, la antigua fortaleza que se llama la Fortaleza de San Jorge. Ahí se mantiene una vigilancia sobre los movimientos marítimos, sobre las entradas y las salidas. Cuando el vigía primero divisa algún barco que viene de alto mar, pone una pelota grande suspendida en una viga transversal a la vista de gran parte del pueblo. Aquel que espera algún amigo o algún ser querido llama por teléfono a la fortaleza para preguntar qué es el barco que se aproxima y a qué hora atracará al muelle o fondeará en el puerto. Entonces es que se sabe cuándo conviene que esté en la aduana para recibir al amigo. Su interés no está en el buque en realidad, sino en la persona esperada. Es así que las señales de la venida de Cristo no afectan en nada la verdadera esperanza de la venida en gloria de Jesús. El asunto es el amar su venida, no el amar las señales. Cuando hablamos de este tema de la profecía, es muy notorio que los mismos pretribulacionistas son los más adictos a hablar de las señales del fin de la dispensación de la gracia y de que el advenimiento del Señor se acerca. Los pretribulacionistas hacen largas listas de dichas señales. Leen el periódico y aplican los eventos al regreso de Cristo tan a menudo que los demás. Esto está muy bien, pero tenemos que notar que es una actividad más propia de los post-tribulacionistas. Si el regreso de Jesucristo ha sido siempre inesperado o sujeto a poder sucederse en cualquier momento sin ningún aviso previo, ¿cómo es que los apóstoles hacían planes para los años futuros en su ministerio? Más tarde, hablaban de su propia muerte. Los profetas predecían el hambre fuerte que habla de venir sobre la tierra. También notamos que muchísimos de los pretribulacionistas están convencidos de que los mensajes a las iglesias de Asia Menor, que se encuentran en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis, delinean la historia de la iglesia desde Pentecostés, durante los casi 20 siglos ya pasados, y hasta el regreso de Cristo. Pues si todo eso tuvo que cumplirse, surge ahora otra pregunta. ¿Cómo pudo el Señor Jesucristo haber venido en cualquier momento? El concepto de la resurrección, arrebatamiento, venida y juicio, según el punto de vista post-tribulación, es que al venir Jesucristo en el aire para poner fin a la tribulación y establecer así su propio reino, los suyos le verán y oirán su voz de mando. Aún los creyentes muertos oirán esa voz y saldrán de los sepulcros con cuerpos glorificados, reuniéndose las almas que Dios, el Hijo, trae consigo desde el cielo, con los cuerpos levantados. En el mismo momento, los cristianos vivos serán transformados, lo mortal y lo corruptible, siendo sobrevestidos de la inmortalidad y la incorruptibilidad. Luego todos los salvados subirán para encontrar al Señor en el aire y vendrán con Él a la tierra. Así estarán a su lado cuando llegue y no sufrirán los juicios que ha de ejecutar sobre aquellos que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de Jesús. En la próxima edición de este programa terminaremos con el estudio de El tiempo del arrebatamiento. Esperamos que usted esté sacando el máximo provecho de estas presentaciones. Y cualquier pregunta que tenga, diríjala a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.